el cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, queridas y queridos radioescuchas. Estamos ya en sintonía de la Radio Casa de la Cultura del Ecuador y empezamos ya con un programa nuevo de Mujeres Alterando el Sistema. Hoy, en este medio raro verano de Quito, que medio llueve, medio hace frío y medio también hace sol. Yo soy Carla y como siempre es un gusto acompañarles como todos los jueves de 4 a 5 p.m. por la 940 AM. Es la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, la primera radio pública cultural del país. Recuerden que pueden escucharnos también a través de la web, buscando en www.radiocce.com, o también pueden descargar la aplicación de la radio para smartphones en buscando Radio CCE HD. Y si quieren una comunicación más directa con nosotras, tienen dudas, comentarios, sugerencias, pueden encontrarnos en nuestro fanpage Mujeres Alterando el Sistema y estamos ahí como listas para escucharlos, para comunicarnos con ustedes. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y desde ahorita le agradecemos a Francisco en los controles y arrancamos. Hoy vamos y tenemos como varias veces invitadas especiales, súper, súper especiales, súper queridas también. Y vamos a conversar sobre un tema bastante como bacán y de los que tal vez a algunos les molesta hablar y escuchar, que son las disidencias lésbicas, las resistencias de las mujeres que aman y se gustan y resisten con otras mujeres. Contaremos con la presencia de Anne, de Steffi y de la Peque, que son parte de Fundación Causana, y de las conchas, de la batucada que por ahí suele estar resonando mientras protestan también las voces feministas en Quito, y que también estarán hablándonos de el julio lesbiánico y del trabajo que vienen haciendo. Y en los temas de actualidad vamos a recordar hace dos años, ocurrió el atentado en la universidad que dejó herida a Pamela Paredes y que tuvo como protagonista a Carlos Muñoz, un personaje medio como tránfugo, medio extraño en la política nacional. Y vamos a ver qué pasa en el mundo. Esta vez le damos una vuelta a este gran continente y nos vamos al sur y conversamos sobre la recién salidito del horno, la aprobación de las tres causales en las que está legalizado el aborto en Chile. Y antes de terminar, también tendremos una pequeña agenda de actividades. Vamos a ir con una canción y regresamos. Esto es Sendero del Monte de Mateo Kingman. Thank you. me convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Un necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente es un interior. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo. Me recorta tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en estrello. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cogiéndolo de hiedra. Contigo no me arregla ni la oscuridad. Que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la Escuchábamos del artista ecuatoriano Mateo Kingman y su canción Sendero del Monte. Y ahora vamos con nuestro primer segmento del día de hoy. Es de Así Anda el Mundo, como les contaba hace un ratito. Este año han pasado algunas cosas interesantes y muy lamentables con el tema de derechos de las mujeres. Y el derecho sobre todo a decidir sobre sus cuerpos y vidas. Y como ya sabemos, el tema del aborto, el tema de querer o no llevar a término un embarazo es un tema que todavía en pleno siglo XXI nos pesa muchísimo a las mujeres. Y ayer se debatió en el Congreso chileno este tema que en toda Latinoamérica se está queriendo tratar y a fondo. Del tema ya hemos hablado como varias veces en este programa, pero nunca está de más recordarlo, traerlo, plantearlo, porque sigue picando, sigue doliendo, sigue estorbando en algunos espacios, ¿no? Siempre diremos que creemos en las decisiones de las mujeres para construir vidas autónomas, pero esto no lo creen algunos estados. En octubre del año pasado se cumplieron 10 años de la prohibición total que el gobierno de Nicaragua impone sobre el aborto, sin importar si muchas mujeres son víctimas de violencia sexual, incluyendo miles de niñas, en un país donde el incesto tiene trazas, tiene o cumple con, sigue creciendo alarmantemente. y empezando desde el mismo presidente, ¿no? Justo hace unos pocos programas hablábamos de estos personajes que son parte de la, de como de la escena pública y que tienen como y que se esconde y no se habla de que están relacionados con temas de violencia y de violencia sexual. Y este año, cerca de esas latitudes, en Honduras, en las reformas del Código Penal, el código que establece todas las sanciones a todo tipo de delitos, se ratificó la ilegalidad del aborto. Y uno de los factores que más influyen en este tipo de decisiones gubernamentales es la alianza de los estados con las iglesias. En Centroamérica, sobre todo, es súper conocido la vinculación que tienen las iglesias católicas, cristianas y evangélicas, y además del poder de decisión que siguen manteniendo desde la presidencia hasta los congresistas y jueces. La última noticia que llega desde Honduras fue que una joven que después de haber sido violada se quedó embarazada y por haber decidido abortar están buscando condenarla a 30 años de cárcel, otra vez condenándose las decisiones de las mujeres y no la violencia brutal de un hombre al que se le justifica todo en la sociedad. Ayer en Chile, después de años de lucha de miles de mujeres, de organizaciones y colectivos, por fin se lograron legalizar las tres causales para que no envíen a la cárcel a las mujeres que deciden abortar. No es una despenalización total, como lo buscaron o como lo plantearon las organizaciones y colectivos feministas y de derechos humanos, pero con este paso será posible que en Chile ya no se practiquen abortos en la clandestinidad, con matasanos, o que se las amenace con ir presas a las mujeres. Ahora, si la vida de la mujer está en riesgo, o se ve que es inviable la vida del feto, o si también la mujer, la adolescente o la niña han sido violentadas de modo sexual y ha quedado embarazada, ya no serán obligadas a parir. El Centro Internacional de Derechos Reproductivos dijo en su boletín: después de más de 2 años de deliberaciones en el Congreso, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que permitirá a las mujeres acceder a servicios legales y seguros de aborto en casos donde su vida corra peligro, cuando haya ocurrido una violencia sexual o cuando el feto sea inviable. El proyecto de ley busca revocar la prohibición absoluta del aborto en Chile, la cual ha estado vigente por casi 30 años desde que se promulgó la ley bajo el régimen de Pinochet. En este país que todavía tiene la constitución de la dictadura y en el que todavía caminan libres los milicos genocidas, cada año son practicados casi 200.000 abortos inseguros. Y ahí sí es súper importante mencionar que quienes prohibieron el aborto fueron los militares dictadores y la Iglesia Católica, que apoyó a este régimen de tortura, despojo y muerte. Ahora, con este primer paso, para que en el país del sur se apruebe una ley que despenalice el aborto bajo cualquier circunstancia, las niñas, las adolescentes, las mujeres y también los hombres empobrecidos van a ver que es posible elegir otros proyectos de vida que no están condicionados por un embarazo. O sea que se da un paso para que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres sepan que es posible no parir y que eso no define la vida de una mujer, que parir debe ser siempre una opción, una decisión, y no la imposición de la familia, del novio, del esposo, de un gobierno, de una dictadura o de la iglesia. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestro segundo segmento de hoy. Vamos a conversar un poquito sobre el tema principal que les habíamos comentado. El tema del día de hoy son justamente las disidencias lésbicas, el de la resistencia y la vida de mujeres, con mujeres plantándole el cuerpo a este sistema. Y para eso tenemos, como les había dicho, entrevistadas e invitadas súper especiales del día de hoy, que les voy a pedir que se presenten ellas mismas y que nos cuenten quiénes son. Hola, mi nombre es Anne Barragán, soy de Causana y de la Concha Batuqueada. Gracias por la invitación y aquí estamos para conversar un poco. Nosotras somos las gays, no, mentira, somos las conchas. Yo me llamo Steffi Princeso Puga y aquí estamos. Yo soy Johanna Mayorga, soy la Peque, También milito con las conchas y vengo de otros espacios también de activismo y de militancia campesina, sobre todo. Ahora, yo quería, antes de que nos comenten un poco, que empecemos como a hablar de este tema de las disidencias, que nos cuenten un poquito qué hace Causana, qué hacen las conchas, cuáles son como las actividades por ahí donde se mira esa resistencia que plantea. Chévere. Bueno, Causana somos una colectiva lésbica feminista. Somos fruto de una organización, de una confluencia de compas de la diversidad sexual, que decidimos crear como un espacio para el tema lésbico que no había en la ciudad ni en el país. Principalmente nos dedicamos a la movilización comunitaria. Hemos trabajado por muchos años con las compañeras LGBT en todo el país, en talleres, en capacitación, formación, en diferentes temas. Hemos hecho como siete encuentros nacionales lésbicos ya, al que acuden compañeras de todo el país, y que son lo máximo. Que son unos encuentros que nos dejan full aprendizajes. Nuestro otro componente también es la incidencia política. En los últimos años, sobre todo, hemos hecho mucho énfasis en la capacitación a funcionarias públicas en el tema de realidades lésbicas para mejorar la atención en los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Hacemos también producción de conocimiento, hemos creado un par de manuales de atención sin discriminación para funcionarios públicos, un manual de autodefensa feminista contra los encierros en clínicas, y hace un año y medio produjimos la radionovela lésbica Mariana, sí, es lesbiana, entre otras cosas. ¿Y las conchas? De ahí nosotras somos las conchas también. Somos una batucada lesbo-feminista, somos un grupo de mujeres lesbianas que llevamos nuestro mensaje político de lucha y de cuidado de lesbianas y las mujeres a las calles mediante los tambores. Entonces tratamos de mandar nuestro mensaje político a través de la música, y la mayoría somos lesbianas. De ahí tenemos un círculo sororo bien chistoso, pero que estamos ahí en todas, ¿no? Estamos en algunas luchas, somos anti-extractivistas, abortivas, entre algunas cosas más que estamos luchando. Sabemos que este año el tema del julio lesbiánico no sonó tanto, tal vez no hubo como muchas actividades, pero más bien yo creo que es una agenda como posicionada. ¿Cómo nace el julio lesbiánico? ¿Por qué es necesario hacer como plantear que es un mes para hablar de él? Ya, el julio lesbiánico justamente hicimos luego del junio, que es llamado el mes del orgullo gay. Precisamente como para desvirtuar un poco ese tema del orgullo que pesa mucho lo gay, la fiesta un poco superficial, que está un poco despolitizado, que viene del norte, etcétera, y que invisibiliza a otras identidades, sobre todo, y entre ellas, ¿no?, las compas lesbianas y trans. Entonces, por eso propusimos desde hace 3 años ya el julio lesbiánico, como para hacer unas jornadas intensas de tema lésbico, de empoderamiento y de visibilización. Sí, porque es normal y era conocido que en las marchas y en los Pride las mujeres no salíamos mucho. Entonces hacemos del julio lesbiánico para que las mujeres salgan a la calle y estén conscientes, no solo en la fecha del Pride, sino en todo el julio. En julio sabemos que tenemos que luchar por nuestros derechos y visibilizar para que la gente se vaya acostumbrando a vernos, besarnos en todo lado. Sí, además también era una propuesta de contracultura, es decir, proponer, trabajar, construirnos en otros temas como el posporno, el baby sex. Hemos hecho talleres de antigordofobia, etcétera. Entonces son como temas que usualmente dentro de la comunidad llamada LGBTI no se trabaja, no se topa. ¿Por qué? Esta pregunta capaz es una súper súper obvia, pero ¿por qué si creemos o creen que es necesario seguir haciendo este tipo de eventos, este tipo de convocatorias, cuando en el Ecuador ya, digamos, la homosexualidad no se la considera como ilegal? pero, o sea, sé que es como súper, súper obvia, pero sí quisiera que, como escuchar desde su experiencia, ¿por qué siguen siendo vigentes estas convocatorias? ¿Por qué es necesario seguir haciéndolas, seguir planteándolas? Claro, bueno, en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad hace 20 años, se va a cumplir 20 años en noviembre. Desde ahí mismo el tema lésbico era invisibilizado, porque el artículo que penalizaba la homosexualidad o la práctica sexual entre hombres, de lesbianas ni siquiera se hablaba. Si bien ya no es penalizado y ha habido avances gracias a la organización social, a todas las compas que hemos salido a la calle y muchas que han hecho un montón de cosas con el Estado, etcétera, hay avances, hay leyes que nos protegen. Sin embargo, las prácticas en la sociedad siguen siendo excluyentes, discriminatorias, violentas. Todavía persiste en el imaginario de la sociedad ecuatoriana de que la homosexualidad es un pecado o es algo anormal, es algo malo. Y esto está sustentado muchas veces por los discursos de las iglesias, por el machismo, por el patriarcado, que es un sistema que se mantiene muy, muy vigente aquí. Entonces, si bien en el último Pride hubo un montón de gente, eso creo que es solo en la punta del iceberg, ¿no? Son la gente que se visibiliza y que festeja y que muchas veces es políticamente correcta, apoya el tema. Pero en el momento de las prácticas, o sea, todavía hay demasiado machismo y demasiada homofobia, lesbofobia. Esto está, eso se puede comprobar en las escuelas, en la cosa, a los niños, niñas diferentes. El tema de los encierros en clínicas de rehabilitación, que es un tema en que hemos trabajado desde hace 10 años y que persiste. Si bien ha habido un cambio, hubo una llamada al Estado, se hicieron varias cosas, hubo voluntad política un tiempo, sin embargo estas prácticas persisten. En los discursos de las iglesias evangélicas, católicas, cristianas, no se han tocado y ni se vislumbra poder como controlar esos discursos que son muy homofóbicos. Bueno, y el machismo, ¿no?, que sigue vigente y en la educación de las casas, en los colegios, etcétera. Ahora yo les iba a invitar más bien a que cortemos un ratito el diálogo y vamos a ir con otro de nuestros segmentos, que es la dupleta. Nosotros en la dupleta tratamos de traer como voces de mujeres que empiezan y que tienen, han marcado como la resistencia también desde lo artístico, desde la música, y que queremos visibilizarlas. Hay algunas que no se las conocen mucho y que esperamos medio por este medio hacer que se escuchen y que se conozcan que existen voces femeninas y feministas que están como luchándosela también en la música, ¿no? Y hoy queríamos y traemos a Miss Bolivia, que es su nombre artístico. Es Paz Ferreira, que es cantante, compositora, DJ y psicóloga, que nació en Argentina en 1976 y que se ha conocido a su música como fusión bailable de cumbia, electrónica, rap, dance y reggae. Entonces vamos a ir con el primer tema de Miss Bolivia. Este es El Paso. La dupleta es de dos temas de la misma. Esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Este paso es popular, el paso en cualquier lugar.

María José vive por la matanza. Y hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído: bajo pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca. Estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa. Vamos pa' la barra que te invito una copa. María José me genera confusión. Ya no distingo entre locura y pasión. Mi banda me aguanta si fantasmeo o cuando ya estoy por batir papelón. No puedo dormir, no puedo escribir, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esa canción la escribí para María José. Convidame una ceja, María José. Voy a besarte, lo he decidido. Qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar ese paso con vos. No puedo dormir, no puedo escribir, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Nombre, y yo también lo sé, pero te digo, María José. Estábamos escuchando el tema María José de Miss Bolivia y le seguimos contando un poco más de su vida. Miss Bolivia se sumó a todas las artistas que hicieron canciones en contra del feminicidio, y si buscan en YouTube pueden encontrar su versión de Ni Una Menos en musicalizada y también solamente como contada desde Miss Bolivia, y que tiene como unas partecitas como super fuertes de que medio la escucha una y se le eriza la piel, pero es super super super linda. Y ahora les vamos a terminar con esta dupleta, pero no sin antes pedirles que no se olviden de escuchar y de bailar con Miss Bolivia. Esta última canción justo nos da para ya empezar con y volver con el tema del día de hoy, que es, como les estábamos contando hace un ratito, las disidencias lésbicas, las resistencias de las mujeres con otras mujeres contra el patriarcado heterosexual. Y volvemos, están aquí Anne, La Peque y Steffi, para conversar un poquito más sobre las disidencias lésbicas, ¿no? Antes de continuar, yo quería como plantear otra pregunta también. En el Ecuador no hablamos, o en este último tiempo sí ha resonado mucho como con fuerza el tema de los asesinatos a mujeres, de los feminicidios. Pero no hablamos o no sabemos mucho de qué pasa con los asesinatos a mujeres lesbianas motivados por la violencia machista. Los medios masivos no hablan de esto, y eso también quiere decir o está conectado con esa invisibilización que mencionaba Anne antes, y que creemos que no es como una coincidencia, ¿no? Pasa también con las mujeres transfemeninas. Y hace unos meses organizaciones trans en Argentina denunciaron, por ejemplo, asesinatos a mujeres trans ecuatorianas en cárceles de La Plata y de otras provincias. ¿Qué posiciones tienen ustedes sobre la violencia machista hacia las mujeres lesbianas? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos identificar, capaz, de ahí un tema más clave, más característica con respecto a las mujeres lesbianas? que te toca. Bueno, sí tienes razón, ¿no? En los feminicidios está invisibilizado el tema lésbico y el tema trans. Es justamente porque el Estado no tiene en cuenta esas existencias. Si bien ya fue un logro que el Estado tipifique el feminicidio, sin embargo, también tiene que tomar en cuenta esas especificidades de las víctimas, ¿no? Creo que dentro de los feminicidios, obviamente, hay muchas víctimas por odio, a víctimas lesbianas que son asesinadas por odio. Y el Estado no toma en cuenta eso en las investigaciones, en la fiscalía, no tiene gente preparada, no tiene como una matriz con esa especificidad. Nosotros en Causana, justamente hace un mes, empezamos a trabajar con la Escuela de Forenses de la Fiscalía, como para capacitarles, sensibilizarles en el tema de cómo determinar ciertas causales, especialmente en el tema de las compañeras trans, de los feminicidios o los asesinatos de compañeras trans. Es un trabajo súper largo, es bien difícil que nos abran las puertas, o sea, para un taller de 4 horas creo que tuvimos que hacer unas gestiones de 15 días, ¿cachas? Y estamos tratando de que estos talleres se repliquen ya a todo el personal, y no solo en Quito, sino a nivel nacional. Entonces es una forma de empezar por ahí. Pero también se trata de que nuestros cuerpos son invisibilizados, justamente, primero por el hecho de ser mujeres, pero también por el hecho de ser mujeres lesbianas y de ser mujeres trans en condiciones de precariedad. Entonces al Estado y al sistema no le interesa visibilizar justamente que esos cuerpos disidentes que están afectando al Estado también están siendo afectados por el sistema patriarcal. Entonces hay toda una estructura que invisibiliza a los cuerpos diversos, y que somos justamente las mujeres lesbianas y las mujeres trans. Hace un ratito nos comentabas tú, Anne, sobre el tema de las clínicas de deshomosexualización. tal vez es importante que puedan comentarnos un poquito más a fondo de qué se trata. Este es un tema que ha hecho sonar el nombre de Ecuador a nivel regional y mundial, porque es como súper preocupante, pero tal vez no todos tenemos conciencia de qué es lo que pasó ahí, qué es lo que está pasando ahora, cuáles son como las medidas que se tomaron y cuál es la situación de este tema ahora. ¿Pueden comentarnos un poquito? Ya, Causana en el 2004 recibió como la primera denuncia de un encierro a una compañera lesbiana. Por el hecho de ser lesbiana, le encerraron en una clínica de estas llamadas de rehabilitación para drogodependientes, que ofrecían estas terapias de conversión o de deshomosexualización, que son totalmente ilegales. Y esa llamada terapia la hacían mediante torturas y maltratos. Nosotros en ese tiempo hicimos la denuncia pública. El encargado de las clínicas era el CONCEP, que no estaba capacitado para nada, era toda una confusión. Tuvimos varios años de trabajo, de presión, de denuncia, de movilizaciones, etcétera. Fue en el año 2011, finales de 2012, cuando hubo un cambio. Una coyuntura de que una de nuestras compañeras llegó al Ministerio de Salud, y obviamente como conocía el tema, entonces hubo una apertura, ¿no? Se formó una comisión de investigación, de trabajo, una comisión interinstitucional. Nosotros aportamos unos cambios en las leyes, reglamentos, aportamos a esos cambios. Hubo más control, etcétera. Hubo algunos avances. Sin embargo, creemos que, como te decía antes, estas clínicas, y con la experiencia que hemos tenido en todos estos años, se han camuflado. Ya no ofrecen esas terapias abiertamente, obviamente, porque ya se les está controlando un poco. Sin embargo, siguen existiendo. Muchas han migrado a unos sitios como más lejanos para evitar los controles. Nos topamos también que son parte de verdaderas mafias delincuenciales que operan a nivel en red en todo el país. Muchas de estas clínicas tienen por dueños o por representantes la gente de la política, a la misma policía, entonces son intocables. Y nosotros optamos también por fortalecer a la población, ¿no? O sea, que ya no sea solo el Estado el que tome cartas en el asunto, sino que sea la población también la que no se permita encerrarse. Tuvimos 2 años así de capacitación fuerte con las copas en todo el país, creamos este manual de autodefensa. En el último año las denuncias que llegaban a nosotros han bajado mucho. Ahora las denuncias que nos hacen es que intentos de encierro, o sea, es como que ha cambiado un poco ya, causando nos conocen como quien trabaja en el tema y acuden a nosotros antes de que sean encerradas, ¿cachas? Uh-huh. Y eso ha sido chévere en un sentido, porque sí hemos logrado como evitar algunos casos, o sea, bastantes. Tenemos ya un protocolo de cómo actuar según el caso, tenemos alianza con la Defensoría del Pueblo, que ha sido un apoyo grande, tenemos ciertas entradas en la Fiscalía, etcétera, pero es un tema súper difícil, súper complejo, es un tema estructural, tiene que cambiar la sociedad misma para que deje de pasar esto. Como te decía, la sociedad sigue creyendo que el tema de la homosexualidad es o un pecado o es algo normal, y por eso, claro, es una enfermedad, y por eso siguen enviando a sus hijas, a sus hijos a estas clínicas. Por eso sigue siendo súper importante visibilizar las diversas caras que tiene, o las diversas formas que tiene la violencia de género, ¿no? La violencia contra la mujer no es contra la mujer, es contra las mujeres y sus todas las diversidades que existen. Uh-huh. Entonces, creo que ha sido súper chévere escuchar la experiencia que tienen ustedes, y yo más bien quería invitarles a que nos cuenten del trabajo que hacen, o que puedan mandarse ahí la cuñita y llamar a sus espacios para que podamos, la gente que nos escucha y quienes después podamos replicarlo, puedan acercarse si les interesa, cómo en qué espacios, a dónde pueden como acudir si les interesa, como juntarse y como ir haciendo más grande estos espacios de disidencia lésbica. Primero que sepan que bueno, que todas las lesbianas que puedan escuchar, que sepan que no están solas, ¿no? Que las Conchas y Causana estamos aquí siempre para apoyarnos. A mí me pasaba cuando era mucho más joven que en serio me sentía sola. Quiero que sepan que ahora no están solas. Somos un grupo grande, fuerte y bien chistoso. Entonces, cualquier problema que estén pasando, traten de contactarse con nosotros, que somos una familia, somos amigas. Siempre nos preocupan los problemas de las compas, ¿no? Y estamos ahí con fuerza y alegría, siempre soportándonos y aguantándonos la una a la otra. Entonces, sí, aparte de eso, estamos ahí las Conchas los lunes, les estamos esperando para que vayan a sanar mediante el tambor al redondel de la floresta. Cuéntales, Peque, más o menos. Bueno, sí, desde la Concha existe el interés, ¿no? De juntarnos, de resistir en manada. Creo que es importante cuando nos enfrentamos a un monstruo tan grande como el patriarcado y como el modelo neoliberal y el capitalismo, poder resistir en manada. Y eso es justamente la Concha, es un espacio de resistencia colectiva, un espacio que alimenta la resistencia y la venganza contra el sistema desde la alegría. Creemos convencidamente desde la Concha que una forma de sanar todas las agresiones que hemos vivido y que nos atraviesan en los cuerpos y que nos atraviesa justamente porque este sistema nos orilla a vivir vidas individualistas, es resistir desde lo colectivo. Y en ese sentido les invitamos también a ser parte de la Concha, a ser parte de un espacio que milita desde la desorganización, que milita desde lo que no está tradicionalmente reconocido, que es justamente estas organizaciones horizontales, verticales, con una persona que, con un patrón o con una patrona y 2 o 3 sujetos o sujetas que asienten, ¿no? Entonces la Concha justamente apuesta por la deconstrucción de ese modelo de organización tradicional y se coloca en la calle desde la alegría y desde la venganza histórica que nos atraviesa a nuestros cuerpos, ¿no? Desde la desobediencia, siempre, todo el tiempo. No nos gusta la gente obediente, no nos llevamos con gente obediente. Bueno, también les invitamos a visitar la página de Causana en www.causana.org y en el Facebook Causana Lesba Feminista. Le pueden acudir ahí para acompañamiento, asesoramiento en casos de discriminación y violencia, que es lo que más hacemos con las compas. Y les invitamos, estamos planificando una cicleada lésbica. La pandilla lesbo transfeminista sale a la calle a tomarse el ciclopaseo el próximo domingo 30 de julio desde las 10 de la mañana. Haremos un recorrido con consignas y banderas feministas lésbicas desde el Ejido hasta el Labrador. Retornamos a San Blas y ahí vamos a hacer como una pambamesa con música feminista y compartir comida. Todas invitadas. Y muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Y bueno, ahora para cerrar este segmento, vamos a pausar un ratito, aún no terminamos el programa, queda un poquito tiempo más, y vamos a ir con un tema más. Esto es Medicina para la Cabeza, de Los Bueyes de Madera. Todo se cura con el tambor. Estábamos escuchando Medicina para la Cabeza de Los Bueyes de Madera. Y ahora sí, para cerrar, vamos a ir rapidísimo con nuestro segmento ¿Sabías qué? Para el día de hoy, como les contábamos, vamos a rescatar un pequeño episodio universitario de hace 2 años que ocurrió en Universidad Central. El 16 de julio del 2015, en medio de una discusión entre representantes estudiantiles para exigir a Carlos Muñoz de la nueva universidad, que era el movimiento que estaba a cargo de la FEWE en ese tiempo, que dejara el cargo de la presidencia de la federación porque había terminado ya su periodo. Ocurrió como una situación como un poco rara, ¿no? Se apagaron las luces de la sede de la FEWE y fueron atacadas algunas militantes críticas a Carlos Muñoz. Ahí quienes vimos estas agresiones con ojos críticos y quienes sabemos cómo se manejaban las cosas en la universidad, apreciamos los testimonios de las militantes del movimiento universitario Carlos Mariátegui. Y creo que hay que empezar por ahí, en develar la diferencia entre quien tuvo el apoyo total y del poder representado en el Consejo de Educación Superior y en el mismo expresidente Rafael Correa, y quienes del otro lado están en el lugar que siempre ha sido descalificado y como un poco despreciado, por hecho menos, es decir, el lugar de las organizaciones estudiantiles autónomas y que no se codean con el gobierno de turno. Este acontecimiento salió y fue como estuvo rondando en los medios de comunicación, donde varios recogieron las versiones de Carlos Muñoz, que ahora ocupa la presidencia del Consejo para la Igualdad Intergeneracional desde marzo del 2016 y que en este gobierno sigue ocupando el mismo cargo. Él apareció con pequeños cortes en sus brazos y con sangre en el rostro, mientras que más de 3 militantes del movimiento Mariátegui tuvieron cortes y golpes en su rostro, brazos y piernas. Y Pamela Paredes, que es una de las compañeras que les comentábamos y que estuvo aquí justo hace 2 años, después de un corte con un objeto cortopunzante en su brazo derecho que casi llega a su hueso, tuvo que ser operada de emergencia. Queremos recordar este episodio violento porque ahí, primero, hasta el día de hoy no hay responsables de esta gravísima agresión a Pamela Paredes, y es otro caso de violencia que se está quedando en la impunidad ante los ojos de la opinión pública y ante los ojos de todos nosotros. Otro tema también es que el movimiento Mariátegui y las otras organizaciones estudiantiles que se solidarizaron con las militantes agredidas vieron que no era coincidencia que hayan sido mujeres las principales atacadas. Las militantes y su organización denunciaron públicamente haber sido intimidadas y amenazadas en fechas anteriores por miembros de Nueva Universidad. Aún así, en los medios se rescató el testimonio de la figura pública que tenía todo el apoyo del gobierno anterior. Esto huele también un poco a misoginia y adultocentrismo autoritario, porque en ningún momento hubo un intento de validar los testimonios y las consecuencias de los hechos de esa noche de julio de 2015. El corte profundo en el brazo de Pamela Paredes no fue una simple herida, le impidió continuar con su ritmo de vida, que incluía sus estudios, su vida íntima y otros aspectos personales y de su militancia, además del estigma que dejaron en ella cuando ningunearon los efectos del ataque que sufrió, e incluso se dijo que ellas fueron las agresoras cuando estaban en el hospital. No fue una simple agresión, ese corte fue profundo, atravesó el brazo dañando nervios, músculos y casi compromete el hueso del brazo derecho de Pamela. Desde acá queremos rechazar la impunidad, la misoginia y el abuso de poder. Y con esta información concluimos el último segmento de nuestro programa y nada más nos queda mencionar rapidito también la agenda que puede capaz de interesarles y que queremos recomendar además. Para esta vez les contamos un par de eventos con entrada libre. Todavía está abierta la exposición Cuerpos que se miran, otras representaciones de la discapacidad en Arte Actual Flaxo. Esto es en la calle Pradera y Diego de Almagro, cerca del Círculo Militar. En la exposición están las obras de artistas con discapacidad, fotos, poemas, video performance y danza. Pueden ir con sus amigas y amigos o familiares con discapacidad. Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. También las placas están en braille. Y bueno, entren en Facebook, busquen Arte Actual Flaxo y vean sus horarios. Y para la gente que le gusta el cine, este domingo 23 a las 11 de la mañana en el Parque Comandá pasarán el documental Tarjeta Roja, que nos cuenta la historia del exjugador de fútbol Agustín Delgado y su lucha contra el racismo. Y la entrada también es libre. Nos vamos y, como siempre, les mandamos un saludo grandote a todas y a todos. Les dejamos con un tema más, con un poco de ritmo afrocolombiano. Esto es Tierra Santa de Petrona Martínez. Y conmigo será hasta el próximo jueves. Nos vemos. Chau, chau. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.